rastros evidentes de mi paso. Mi voz fuerte en el vacío por si acaso pudieras oír el eco del mensaje que te quise dar con la mirada cuando tú no entiendes el lenguaje de los signos para poder expresar donde mueren las palabras. Estoy tratando de decirte que ya no puedo más, ya no sé quién soy. Estoy tratando de decirte que en mi soledad ya no encuentro para dos, para dos. Días causa inexplicable del fracaso y canciones que escribí entre tus brazos. Si tú supieras escuchar, ya sabrías que se me olvidó contar contigo para el resto, para el resto de los días. Para poder expresar donde mueren las palabras. Estoy tratando de decirte que ya no puedo más, ya no sé quién soy. Estoy tratando de decirte que en mi soledad ya no hay hueco para vos.